Bien, hoy empezamos con Dervish. Esto es de su último disco, un disco del 2013. La canción se llama Hanson Polly, la apuesta Polly. Polly o Molly, en algunas versiones también se llama Molly. La historia es un regimiento de soldados. Están por ahí como suelen estar los regimientos de soldados, vagando. Y el capitán se enamora de una señorita en un pueblo. Le dice, venite al ejército conmigo, yo te voy a dar un rifle, qué sé yo. Y ella le dice, no, ni en pedo, voy al ejército. Y el tipo se pone triste y se muere. Así te la hago corta. Eso pasa en la canción. Vamos a continuar con música irlandesa. Esto es del 2010. La señorita Karen Casey y el señor John Doyle, dos bestias, dos de los fundadores de la banda Solas, hicieron en el 2010 un disco en conjunto, a dúo, y es una masa. Vamos a escuchar una canción que se llama The Shipyard Sleeps, que quiere decir, no sé, ahora después lo busco y te digo. Town, I'm on my way on a ship that was built for the tourist trade. I leave my friends in the land that I was born, and I won't come back till my fortune is made. For I've served my time with the Iron Man, I've known good times and worse. Shipyard slips lie empty. Oh, farewell, father, my mother. Fair old age has laid its hand all along you. You've loved me well, you never failed, and it's leaving your lands my heart blue. For I've served my time with the Iron. Known good times and work plenty, but there's no work now in these troubled times, and the shipyard slips lie empty. That I have there, and I hope, my love, she will send me a smile. For I've served my time with the Iron Man, I've known good times and work plenty, but there's no work now in these troubled times, and the shipyard slips lie empty. To look for work, but I live for the day of my returning to a job at home and peace of mind. For those Belfast people, I'll always be yearning. For I've served my time with the Iron Man, I've known good times and work aplenty, but there's no work now in these troubled times, and the shipyard's a little lie empty. For I've served my time with the Iron Man, I've known good times and work plenty, but there's no work now in these troubled Ahí pasaba entonces Karen Casey junto a John Doyle, una canción del 2010 de Shipyard Sleeps. Algo del barco que se desliza, pero no lo busqué, mira, mientras estaba el tema, no lo busqué. Bueno, habla, es una canción donde hay el típico caso de la gente que se va en busca de trabajo, la gente en Irlanda, como conté muchas veces, siglo XIX, mucha gente se iba en busca de trabajo y bueno, gente que deja todo atrás por irse. Vamos a continuar. Sigue siendo música folk, pero esto es moderno, esto es compuesto ahora. Vamos a escuchar una canción del último disco del señor Chris Wood. Es un señor de Inglaterra, canta como la hostia, toca el violín como la hostia, toca la guitarra como la hostia, todo como la hostia. Ahora el tipo está muy copado, se encontró por ahí una guitarra eléctrica, una Epiphone, y toca siempre con esa, toca con guitarra eléctrica ahora. De hecho, este disco último lo grabó todo con esa guitarra eléctrica, está muy, muy contento con su guitarra. Vamos a escuchar una canción que se llama Cadencia Extraña, y no, es una especie de metáfora, habla de que como que los pájaros están cambiando su forma de cantar, porque ellos se están dando cuenta de lo que le hacemos al planeta, y habla como que el planeta en realidad va a tomar la rienda nuevamente y nos va a sepultar a todos, y bueno, es un bajón el tema, pero está buenísimo. Nada, Chris Wood, entonces, esto es de su último disco, un disco del 2016, se llama Strange Cadence, Cadencia Extraña. estamos. No tengo los auriculares y me siento un poco perdido, pero estamos al aire, sí, la luz me lo indica. Yo lo miro a Lolo y le pregunto. Ahora que te veo, Lolo, me acabo de acordar de una cosa. Estuve viendo en YouTube una cosa que hacen los metaleros que se llama el muro de la muerte. ¿Lo conoces, Lolo? Están muy locos estos chicos. Y vi que la banda que se llama Laberizo está implementando esta cosa del muro de la muerte. Yo dije, si tengo que hacer un top 10 de lugares donde no me gustaría estar, sería en un recital de Laberizo con el muro de la muerte. Todo junto, para mí es una mezcla. Y vi un video de un tipo con cara de muy malo. Entonces el chabón divide al público para un lado y para otro. Yo le cuento a la gente, por si no sabe lo que es el muro de la muerte. En un recital de heavy, de repente se abre como si fuese el mar, como el mar que abre Moisés. Y ¿puedo conocer eso? Tengo un amigo acá que no habla porque es tímido, pero también es un heavy. Entonces, el tipo, el que está cantando, que por lo general son esos heavies desquiciados que cantan como que les duele la panza, hacen abrir al público en dos, y de repente cuando empieza el tema, los chabones de una mitad se van. Parece una batalla medieval. No sé cómo no hay muertos ahí. Bueno, acá tenemos, se ve que es muy, muy mala suerte. El recital del indio, el tipo diciendo cálmense, y hay muertos, y estos chabones que se. Bueno, en fin. No sé por qué me acuerdo de eso. Ah, bien, ahí vino Lolo a traerme el coso. Me acuerdo de eso porque yo lo veo a Lolo, y Lolo tiene todo un aspecto de heavy, y yo cada vez que lo veo a Lolo me acuerdo de todos los heavies. Hablando de heavy, vamos a seguir con un tema. Mira, recontra heavy. Esto es una banda. Muchas veces he pasado en el programa. Se llama Blonde Redhead. Es una banda. Son japoneses de Estados Unidos. No sé, no me acuerdo la proporción, pero bueno, creo que una chica japonesa. Esto es de un EP que sacaron hace poquitos días. Un par de semanas, ponele. Lo que vamos a escuchar se llama Give. Es el único tema no folk, digamos, que vamos a pasar el día de hoy. Pero bueno, está buenísimo, quería compartirlo. Es una novedad, salió hace poquito y es una banda que me encanta. Blonde Redhead. Nada, bueno, eso. What I would do. ahí se iba entonces Blonde Redhead haciendo Give, Give. Te decía, el único tema no folk que pasamos el día de hoy, programas que hacemos en programas enteros de no folk, este es el único tema que va a pasar. Volvemos entonces hacia el folk, volvemos hacia Irlanda. Esto es una banda de Irlanda que se llama Kila. Por momentos tiene sonido bastante africano. Este no es el caso. Este es un álbum del 2010. No me acuerdo el nombre, pero está grabado con... Hay un invitado en todo el álbum que es un músico de Japón. Vamos a escuchar una canción. Esta en particular suena bastante a aire irlandés. Esto es para que nos relajemos. Más todavía, porque no es tampoco que venimos como... imagínate, lo que pasó hasta ahora es la parte movida del programa. Cluanin se llama lo que vamos a escuchar, la banda Kila, 2010, música de Irlanda. Thank you. Ahí pasaba entonces Kyla, esta banda de Irlanda. A ver, espera, tenemos un... Ah, Netherlands, sí. Bien. No, tenía una duda, porque lo que viene ahora, mira, te cuento. Lo que acabamos de escuchar es Kyla, que como te decía, un disco del 2010. Kluanin se llama este aire que escuchamos. Ahora lo que viene es lo siguiente. Hay un director de cine que a mí me gusta mucho, un alemán, Werner Herzog. Tiene muchas películas desde los 70, hay unas que son como muy, muy conocidas. Aguirre, La Ira de Dios, ¿cómo es este chabón que...? El Enigma de Gaspar Hauser. Bueno, hay un montón. Y el tipo después de grande siguió filmando, hizo algunas películas para Hollywood también. A mí me gusta todo lo que hizo, incluso las que son más comerciales, por así decirlo. Y él también tiene como una fuerte inclinación por el cine documental. Hizo varios documentales, algunos en los 70s, 80s. En el 2011, tengo una duda acá, no estoy seguro, pero debe ser más o menos por ahí. Hizo una película, la primera que él filma en 3D. Que es sobre la cueva, creo que es la cueva de las manos. No, es otra. Luis Ablea, tengo un amigo que es ya en algún momento vamos a hacer el programa juntos. Bueno, sobre una cueva, Altamira no, ¿sí? Sí. Las cuevas de Altamira, las cuevas del Po. El tipo se metió en esas cavernas, hizo una película en 3D, una película alucinante. Y tiene una música, como todas las películas de Werner Herzog, tiene música alucinante. También hizo Nosferatu, una versión de Drácula alucinante, con música de una banda alemana llamada Popol Vuh. Lo que vamos a escuchar ahora es un chelista, se llama Ernst Reisecher, lo debo estar pronunciando de cualquier forma. Es un chelista de Holanda. Y bueno, esto es un pasaje de la película, esta es la música incidental, digamos, de la película. Se llama Rock Shelter Duo, el dúo del refugio de roca. Es una pieza hermosísima de piano y violín, muy relajada, para que te cuelgues mirando cómo salen las estrellas. Thank you. Ahí pasaba entonces Ernst Reisinger haciendo Rock Shelter Duo. Esto es de la película. Ay, se me fue el nombre de la película. ¿Cómo era la película? Se me fue el nombre de la película. Bueno, no importa. Es un documental de Herzog. No sé si te lo dije antes o no te lo dije. Por ahora te lo dije. Ahí está, la cueva de los dueños, la cueva de los sueños olvidados. Bien que lo encontré y te lo dije, porque si no me iba a quedar tarado y iba a intentar recordar durante todo el programa, lo que queda del programa, el nombre. Vamos a seguir con un músico que se nos fue hace poco, una gran pérdida para el mundo del folk, el señor John Renborn. Esto que vamos a pasar de él es de las cosas que más me gusta. El tipo, como muchos guitarristas y cantantes ingleses, tiene como una influencia muy grande de la música, digamos, antigua, por así decirlo, y también una influencia muy grande de la música de Estados Unidos, mucho blues y qué sé yo. A mí particularmente, cuando se ve más esa influencia de la música de Estados Unidos, no me gusta tanto como en estos casos, en donde suena como más antiguo. Así que, bueno, quería compartir con ustedes este tema instrumental de guitarra. El tipo también cantaba muy lindo, pero esto es un instrumental de guitarra. Se llama Nottingham, se debe pronunciar así, qué sé yo, no sé. Debe ser algún lugar de Inglaterra, supongo. John Renborn, entonces, esto es de 1985, un hermosísimo tema de guitarra. Thank you. Y bueno, ya que estamos con aire antiguo, vamos a irnos más hacia atrás todavía. Hay una banda, o hubo, no sé si siguen juntos, se llama Les Menestriers. Debo estar pronunciando muy feo esto. Es una banda de Francia. Es una banda fundada en 1970, se dedicaba a hacer música básicamente del medioevo y del renacimiento. Vamos a compartir un tema del renacimiento, 1550 y pico. No me acuerdo exactamente el año. Esto se llama Pavan et Galliard Siche Mens Voix, ¿será? Mi inglés, mi francés. Bueno, mi inglés también, pero mi francés es sublime. Les Menestriers, entonces. En algún momento de los 70 fue grabado esto. Una muy linda banda de música antigua. Les Menestriers, entonces, haciendo Pavan et Galliard, Siche Mens Voix. Música del Renacimiento francés, supongo. Vamos a continuar con música instrumental. Seguimos un poco con esta onda. Esto ya no es Renacimiento porque es una composición de O'Carolan. Más se puede ubicar en el, ¿cómo es? En el barroco, supongo. Pero está interpretado por un guitarrista inglés, así que también entra dentro del folk. Este guitarrista, muchas veces lo conté, se llama, y cantante también muy bueno, Nick Jones. Una carrera así meteórica. En 1981 había grabado un disco que tuvo un montón de premios y qué sé yo. Tuvo un accidente en auto y quedó hemipléjico, cuadripléjico, no sé qué, tuvo que dejar de... No se murió, pero tuvo que dejar de cantar. Hace unos años había empezado a cantar de nuevo. Obviamente no puede tocar la guitarra, apenas se puede parar, pero había empezado a cantar con el hijo. Pero bueno, vamos a escuchar entonces del último disco que grabó cuando estaba en la gloria, digamos, un disco que se llama Penguin X del 1981. Este tema de O'Carolan es con versión en guitarra, se llama Plansty Davis. Sí, entonces Nick Jones haciendo Plansty Davis. Los Plansty son una especie de composiciones musicales que hacían estos músicos itinerantes. O'Carolan era un arpista ciego del 1600-1700 y el tipo andaba por toda Irlanda. Era muy común cuando te quedabas ciego por alguna enfermedad o cuando nacías ciego te dedicabas a la música. Y el tipo este andaba por Irlanda y tenía mecenas, gente que lo ayudaba a vivir. Y él le componía en forma de agradecimiento, le componía melodías. Así que un Plansty es eso, es una melodía compuesta a un patrón, digamos, a un amigo. Acabamos de escuchar entonces Nick Jones, 1981, de un disco llamado Penguin X, el último disco, antes de que se estrole con el auto y no pueda tocar más la guitarra. Está la gente de Ante Todo Mucha Calma, que ya han llegado, así que nos estamos despidiendo. Me quedé un poquito corto con la música, les vamos a entregar un poquito antes seguramente, porque bueno, ahora falta tengo un solo tema más, no tengo pero estamos bien, no, son... ¿Pero qué hora es? Sí, son 53, vamos a entregar bien, Bueno, esto es una banda que la descubrí hace bastante poco, se llama Apple of My Eye. Ya pasé varias cosas porque me gustó mucho. Es una banda inglesa, de folk. Vamos a escuchar una canción que se llama Cities, Ciudades. Y con esto nos estamos despidiendo hasta el martes que viene. Chau. There's a storm coming alone, making a line across the grass. I've grown alone. When will you come, bringing the sun, spinning the yarn across the cloth we've spun? At home, a little I can make it grow. You and I alone can know there's water in the soil below us. City of mine, look how you've grown. Turrets and domes adorn the skyline of our home. When will you come, bring us the sun, weaving a yarn across the cloth we've spun? At home, a little I can make us grow. You and I alone can know there's water in the soil below us. The day, drink from the root. Tomorrow the bough will bend in burden from our fruit. Lover of mine, carry our bones, stand in the storm to bear the beautiful unknown. A little I can make us grow.